Sección 4 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, enero de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La Guerra, de L. Ratisbon. Le Petit Homme. París, 1869. «Ahora, ¿a qué jugamos?», dijo Roberto a Esteban. «Juguemos a soldados». El otro le contesta, «Primero yo te zurro y luego tú me pegas. Y luego hacemos paz». «Pero ¿y por qué no hacerla desde el principio, tonto? ¿No ves que así no hay guerra?». «Escucha, el otro día, jugando muy de buenas, resultó una disputa, y de allí una pendencia. Y como eres más grande y tienes tú más fuerza, me divirtió muy poco la consabida fiesta. Me hiciste sangre y luego lloré. Noticias frescas. Hacer sangre, hacer llanto, eso es jugar la guerra. Ya entiendo, aguarda entonces a que mi primo venga, y así más divertida será la gazapera. Entre los dos te echamos por tierra. Sí, de veras, dos contra mí, qué gracia. Hola, ¿y no quieres guerra? Nueva York, enero 31, 1872. Dios y el alma. Para un certamen de niños en geografía. Señores, ¿podrán ustedes decirme qué cosa es esa que todos llamamos alma, sin que nadie hasta la fecha haya podido explicarla, y menos tocarla y verla? Ustedes se quedan mudos, ustedes no me contestan. Pues yo me contestaré si ustedes me dan licencia. El alma es un pajarito que sin tener alas vuela, que sin tener ojos mira, que sin patas mide y cuenta, y sin que nadie lo toque, ni lo vea, ni se mueva, él mismo de donde se halla le da la vuelta a la tierra, ya como al trompo el cordel le envuelve a diestra y siniestra, ya cual trompo en el espacio veloz girando os la enseña. ¿Queréis, señores, oír la explicación o la prueba de esto que parece absurdo? La geografía la encierra, pues yo, sin haber salido de este escondrijo de América, gracias a la geografía he andado por donde quiera. Les doy a ustedes razón, desde la Australia hasta Suecia, de Canadá a Patagonia, de Kamchatka a Santa Elena. Conozco todos los ríos, islas, montes, cordilleras, puertos, lagos, mares, golfos, archipiélagos, etc. Y puedo pasar de un salto a París, Lima o Venecia, y el océano atravesar sin vapor, vela o barqueta, y esto sin salir de aquí, ni gastar una peseta, ni empolvarme en el Sahara, ni helarme en la Nueva Sembla, ni ser como San Cristóbal de cuatro varas de piernas, ni hacer más que una intención, quizás ya estoy donde quiera. Y como mi cuerpo no es, quien hace gracias tan buenas, quien vuela sin tener alas y a un tiempo mismo se encuentra aquí y en cualquiera parte, infiero que el alma es esta. Y así da la geografía una prueba muy completa de que no es materia el alma y que a su Dios se asemeja. Y así con solo pensarlo, creó el Señor cielo y tierra, y en todas partes está, aunque el mortal no lo vea. Cantiga para la primera comunión de unos niños. Dejad que los niños se acerquen a mí, porque es de los tales el reino sin fin. Así se dignaron tus labios decir, oh pastor divino de humano redil. Y como es eterna y se ha de cumplir la menor palabra que dijiste aquí, y como, aunque oculto al sentido ruin, que solo al verte hombre no dudó de ti, quedaste en la tierra llamando al gentil y dando consuelos a todo infeliz, y aún en más palpable especie sutil, con tu cuerpo y sangre nos sabes nutrir. Permíteme, oh buen padre, al labio infantil, llegarse a tu místico, excelso festín. Deja que libemos el sacro elixir que embriaga de cielo que nos une a ti, y en la tierra un día nos da tan feliz que en lo alto envidiarnos podrá el serafín. Y pues tú añadiste, qué boca pueril, perfecta alabanza sabe proferir. Alma y voz de niños, danos siempre así, con qué bendecirte mil siglos y mil. Bogotá, mayo 9, 1884. Escritos para las señoras Sofía Mosquera de Arboleda y Paulina Cheyne de Arboleda, para la comunión de 20 niños. San Mateo, capítulo 19, versículo 14. San Mateo, capítulo 21, versículo 16. Cutufato y su gato. Hecho para Luis F. Mantilla para unos grabados. 1. Quiso el niño Cutufato divertirse con un gato. Le ató piedras al pescuezo y riéndose el impío, desde lo alto de un cerezo lo echó al río. 2. Por la noche se acostó, todo el mundo se durmió, y entró a verlo un visitante, el espectro de un amigo, que le dijo, «Hola, al instante ven conmigo». 3. Perdió el habla ni un saludo, Cutufato hacerle pudo. Tiritando y sin resuello, se ocultó bajo la almohada, mas salió de una tirada del cabello. 4. Resistido estaba el chico, pero el otro callandico, con la cola haciendo un nudo, de una pierna lo amarró, y qué horror, casi desnudo, lo arrastró. 5. Y voló con él al río, con un tiempo oscuro y frío, y colgándolo a manera de un ramito de cereza, lo echó al agua horrenda y fiera, de cabeza. 6. Oh, qué grande se hizo el gato, qué chiquito el Cutufato, y qué caro al bribonzuelo su barbarie le costó, mas fue un sueño y en el suelo despertó. Hyde Park, octubre 18, 1870. ¿Quién nos guarda? Himno norteamericano de escuela dominical. Little schoolmates, can you tell who has kept us safe and well? ¿Quién nos guarda, compañeros, siempre alegres y en salud? ¿Quién velándonos de noche nos trae salvos a la luz? Solo Dios, el que en su sueño cuida al niño con amor, el que a todos nos ampara con su brazo protector. A él debemos padre y madre, y vestido y casa y pan, y maestros y amiguitos, y alma y libros él nos da. Cuanto somos y tenemos es un don de su bondad. Todo, todo lo debemos al buen Padre universal. Coro final. Bendigámosle fervientes por tantísimo favor, e imitemos reverentes la ternura de su amor. Nueva York, noviembre 1, 1872. Balance del año. Niños que no queráis vivir de balde y parar en mendigos o azotacalles, vamos haciendo el balance del año que está muriendo. Poned todos los días en un platillo, contadlos bien 365, y al otro lado cuanto hayáis aprendido o bien obrado. No pongáis intenciones que esas no valen, sino las convertidas en realidades. Ni entren en cuenta lecciones de soplillo, que un soplo ahuyenta. Si hoy el platillo de obras vence al de días, merecéis honra y gozo, merecéis vida. Si fue vencido, Dios os tomará cuenta de lo perdido. El soldadito, himno norteamericano de escuela dominical. I'm a little soldier boy. Soldadito fiel y guapo, también soy. A la carga manda el jefe y allá voy. Coro. Dad el frente al enemigo y avanzar, contra el malo y por el bueno sin temblar. Soldadito como tantos quiero ser, dadme plaza con los héroes del deber. Admitid al que se quiere enganchar, para tres y para ciento hay lugar. Soldadito fiel y guapo, siempre iré donde flote el estandarte de mi fe. Nueva York, noviembre primero, 1872. La miel y el vinagre. Discurso de un niño en unos certámenes. Pasaron ya los tiempos en que, dicen, salían los alumnos de la escuela, como los presos de la odiosa cárcel, una vez terminada su condena, haciéndole la cruz al edificio y ansiando todos la ocasión primera de darle a su maestro alguna tunda, por mil que de sus manos recibieran. Parece que el cariño y los modales eran entonces pésimo sistema, y que nadie sin cáscara de toro curaba de ignorancia su mollera. El público y los padres de familia juzgarán por los actos que presencian si ha sabido cumplir este instituto en cuanto a la enseñanza sus promesas. Pero a nosotros declararnos toca lo que en estas preguntas y respuestas el público no ve, y es de qué modo nos enseñaron lo que aquí aparezca. Pues dicen que en la sala y con visitas el tigre más feroz es mansa oveja, y adentro y solamente los de casa sus embestidas y arañazos prueban. He aquí el objeto, damas y señores, de que un discurso a pronunciar me atreva, y es expresar la gratitud que todos, si en el bien debe haber correspondencia, debemos al amor, a la exquisita bondad, consagración y gentileza, con que día por día, hora por hora, el director querido de esta escuela ha sabido probar a sus alumnos que no solo con sangre entra la letra, que hacerse aborrecer no es necesario para que los discípulos aprendan, y que para ganar los corazones una gota de miel es más certera que un barril de vinagre, como a siglos el bendito Evangelio nos lo enseña. 1878. El monte y la ardilla. Traducción de Ralph Waldo Emerson. El monte y la ardilla tuvieron riña, y el primero, engreidita, llamó a la niña. Y ésta dijo: sin duda, tú eres grandísimo, pero a lo grande ayuda lo pequeñísimo. Y para hacer completos planetas y años, entran tiempos y objetos de mil tamaños. ¿Por qué ha de avergonzarme llenar mi puesto? ¿Y tú por qué enrostrarme que él es modesto? Tal vez Dios te hizo grande y a mí pequeña, para que te use y te ande como tu dueña. No cual tú soy tamaña, ni eso me pica, tú tampoco, montaña, cual yo eres chica. Todo está bien y en partes, muy convenientes, y hay aptitudes y artes bien diferentes. Yo en llevar bosque a cuestas no haré tus veces, ni tú conmigo apuestas a romper nueces. Nueva York, febrero 14, 1871. Las ranas y la antorcha, de Fon Logau, traducido por Longfellow. Cuando en la noche oscura cantan las ranas, si taladrar orejas, cantar se llama. Prendo una antorcha y al instante enmudecen las voceadoras. Así los embusteros y los farsantes mienten, charlan, calumnian, cuanto les place, mas de improviso la verdad aparece y ranas chito. Fin de la sección 4.